Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. A lo largo de esta semana, hasta el miércoles, día en que conocimos la propuesta del secretario del Tesoro de Estados Unidos para nuestro país, bueno, hasta el miércoles, y ante la baja del dólar y la suba de las acciones y la felicidad de muchas, de muchos comunicadores, no pude menos que recordar aquello de los paralamas cuando nos cantaban el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. No sabíamos cuál era la propuesta de Donald Trump, pero eso generaba en el establishment tranquilidad. Después empezamos a conocer algunos detalles que nos horrorizaron a algunos y a otros le encendieron aún mucho más la fe. El descarado apoyo de Estados Unidos a Milei, insisto, el apoyo es a Milei, no a la Argentina, nos llevó a revisar otras injerencias del gran país del norte en asuntos internos de nuestro país. La lista es eterna, pero, como bien decía la abuela, para muestra valgan tres botones. Ella tenía tendencia a modificar la sabiduría popular. El primer botón nos lleva al, escuchá la fecha, 18 de octubre de 1945. Sí, sí, no me equivoqué. Un día después del movimiento de un pueblo que cambió para siempre la historia de nuestro país, o sea, el 18 de octubre de 45, la embajada norteamericana, con la firma del diplomático yanqui John Moores Cabot, advirtió que se estaba gestando una revolución social y que, excepto que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a Perón crecerá como una bola de nieve y se hará sentir en los países vecinos, conformando en América del Sur un bloque de países amigos de Rusia y hostil a Estados Unidos. Remataba: si los acontecimientos no se contrarrestan inmediatamente, puede ocurrir que en el exterior se argumente que cualquier presión fomentada por los Estados Unidos no es más que una muestra de imperialismo gringo. Sí, así lo escribía el funcionario de la embajada yanqui. El segundo botón nos lleva al 28 de junio de 1966, momento en que se produce el golpe de Estado contra el presidente Arturo Humberto Illia, iniciando la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina. Según documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, en la embajada norteamericana aseguraban que el levantamiento militar obedecía a la incapacidad de Illia para evitar una victoria peronista en las elecciones legislativas programadas para 1967, es decir, para el año siguiente. Y si bien en lo inmediato, tras el golpe, los órganos de inteligencia del Departamento de Estado solicitaban cautela, pocos días después, las agencias norteamericanas empezaron a aceptar al régimen militar, ya que, según sus estimaciones, Onganía tenía un fuerte consenso en las instituciones armadas, en la prensa tradicional, en los hombres de empresa y en los grandes propietarios agrarios. Del pueblo, agrego yo, no hay una sola referencia. Tercer botón. Otro salto, 23 de agosto de 1976, es decir, hace 5 meses se produjo el golpe de Estado de Videla y Martínez de Hoz. En esa fecha, 23 de agosto del 76, el ex secretario de Estado Henry Kissinger le pide al embajador en Buenos Aires, Robert Hill, que hable con Jorge Rafael Videla y que le diga que los Estados Unidos se encuentran preparados para intercambiar información sobre la actividad terrorista en cualquier lugar del mundo. pocas semanas antes de que Kissinger enviara este telegrama, el expresidente de Bolivia, Juan José Torres, había sido secuestrado a la vuelta de su domicilio en la capital federal. Apareció asesinado días más tarde en San Andrés de Giles, en provincia de Buenos Aires. En mayo del 76 habían sido secuestrados los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en pleno centro de Buenos Aires. Eran refugiados y aparecieron asesinados varios días después. A su vez, decenas de refugiados uruguayos, chilenos y brasileños eran secuestrados y se encontraban desaparecidos. Los ejemplos abundan y podríamos estar todo el programa contando cómo la política exterior de Estados Unidos tuvo, tiene, tendrá una fuerte injerencia en decisiones internas que, valgan estos tres pocos botones, en general desfavorecieron a las grandes mayorías o directamente perjudicaron a las minorías más combativas. Si, sin siquiera solicitarlo, los distintos gobiernos argentinos, sean democráticos, restringidos o dictatoriales, tuvieron tal injerencia de la gran democracia del norte, ¿qué no van a hacer ahora si somos deudores de sus favores? Que el Tesoro de Estados Unidos diga que nuestro país es un aliado clave en América Latina no representa ningún elogio, sino una advertencia para vos, para mí, para todas y para todos los que nos desfavorecemos con sus favores. En momentos en el que el país se encontraba en una profunda crisis cambiaria, con reservas cada vez menores, con bonos en su valor más bajo y el riesgo país por las nubes, es entre gracioso y patético que en un mismo texto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos elogie las políticas implementadas por Milei y deba salir en su auxilio. Y el soborno al que pretenden empujarnos, cuando Scott Bessent afirma que he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que plantean realizar importantes inversiones directas en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable, y que nos diga que inmediatamente después de la elección comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de las principales obligaciones, es de una humillación solo aplicable a cipayos del tamaño de Milei y Caputo. Donald Trump le regaló a Milei el tuit impreso de su apoyo al gobierno argentino. En ese espejito de colores nuestro presidente leía: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo a la reelección como presidente. Nunca los defraudará, decía Trump, lo cual puede traducirse en un síganlo, no los va a defraudar, que el propio Milei puede hacer suyo y decir síganme, no los voy a defraudar. Quizás quienes manejan la campaña de La Libertad Avanza lo estén analizando. Decía en el inicio que esta semana, frente al entusiasmo del establishment, frente a un nuevo endeudamiento, me resonó mucho aquello de los paralamas cuando nos decían el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. ¿Cómo se llama el tema? Inundados. Y estamos hasta el cuello. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Inundados, Freestyle, favela la marea, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe. Desde la gente, desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Cada día. Desde la gente. Desde la gente. La luz del amanecer los desafía. Con Ernesto Horvat. Tras el sueño hasta el mundo que nadie. Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Sería estrapos y juez de la misma agonía. Y Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Buenas, buenas, buenas. Saludamos a todas las y los radioescuchas. Daniel Alvarenga tendría que haber terminado su comentario de apertura diciendo bienvindos, no, no sé si es así, bienvindos, ¿no? Bienvindos a Desde la Gente. Claro, ya que estábamos, hacíamos, ¿no? Sí, sí. Che, bueno, impecable, hay que decir impecable el comentario de Daniel. Yo me voy a sumar al deporte de tu abuela, ¿no? Que le gustaba modificar modificarlos. ¿Por qué tres encima? Tres. Si me bueno, yo le voy a sumar, otro botón le voy a sumar. Sí, le agregaría lo de a esta entrega absolutamente vergonzosa, ¿no? De Javier Milei. Ahí está el video que no dura más de 3 minutos, ¿no? En el que recibe el tuit y lo muestra así. Recibe un tuit, por Dios, no, encarpetado. No, sí, no. En fin, bueno, gesto. Perdón, ni siquiera un tuit, porque es la plataforma de Trump. Pero bueno, no importa, para que se entienda tenemos que decir tuit. Claro. Bueno, un gesto de genuflexión más grande, no sé si hay. No hay. Bueno, decía que quería agregar un botón más a los botones del comentario de Daniel, es que esto se asemeja mucho al pacto Roca-Russiman, ¿no? Ahí ya nos estamos yendo a 1933, yendo más lejos de los ejemplos de Daniel, ¿no? Me remito ahí al pacto Roca-Russiman, porque de algún modo era otro imperio, el imperio de Gran Bretaña, pero no es el imperio el que viene a ocupar las posiciones, ¿no? Sino que son los dominados los que ruegan por ser ocupados, ¿no? Me parece que ese ejemplo, que es lo que está pasando ahora con Milei, ¿no? Dios. Así es, y lo festejan, y están felices, y se emocionan, y lloran ante cámaras por las dádivas que les tiran. Es de una locura que duele ver todo esto. Y veremos qué pasa el 26 de octubre, porque realmente si esto modifica un voto, sabiendo que el 27 de octubre va a ser terrible lo que pasa, y de ahí en más ni te cuento si llegan a ganar legisladores en el Congreso, es una tristeza ahora, difícil de superar. Yo pregunto, ¿qué onda? Lo digo desde la ignorancia realmente, ¿no? ¿Qué onda el Congreso con todo esto? O sea, ¿se permite fácilmente esta nueva toma de este swap o no? Depende de lo que sea. El swap sí, el stand-by no. Pero bueno, ahora en un ratito lo vamos a hablar con nuestro invitado. Sí, solo le faltó decir que vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la sed de los argentinos, ¿no? Como lo dijo Nicolás Avellaneda allá por el 1876. Ya me estoy yendo al fondo de la historia. Bueno, desde la gente, episodio 741 de una semana muy compleja, como venimos charlando, ¿no? Para una Argentina en la que solo se admiten preguntas, ¿no? Preguntas a las que vamos a intentar buscar algún tipo de respuesta o simplemente vamos a seguir haciéndonos más preguntas. Porque, como se dice ahora, ¿no? Argentina, no lo entenderías. Bueno, para eso en un rato nomás vamos a estar conversando con Martín Burgos, amigo de la casa. Él es economista, a quien le escuché los otros días decir de quejarse, ¿no? De que ahora todo el mundo nos consulta a los economistas. Bueno, che, para eso están, ¿no? Y en un rato se acerca a estos micrófonos Ernesto Giacomini, que es dirigente del Partido Solidario, es cooperativista, es coordinador del Programa de Derecho Federal del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del CCC y además candidato a diputado nacional por Fuerza Patria acá en la Ciudad de Buenos Aires para conversar de todas estas cuestiones. Dramatizar un poco, la música va a decir presente en este Desde la Gente de hoy. Vamos a cuchichear un ratito. Sobre el final del programa vamos a recordar a un grande de la música popular argentina. Estamos hablando, claro, sí, el señor Gustavo Cuchi Leguizamón, un grande entre los grandes músicos que dio este país, porque se están cumpliendo 25 años de la partida del Cuchi. Y a otro grande que vamos a recordar hoy es a Raúl Carnota, que así como el Cuchi Leguizamón fue un innovador en la música de raíz. Cada vez tenemos menos sexo. ¿Ustedes qué dicen? ¡Epa! Los agarré desprevenidos. Tiramos todos los contenidos del programa de hoy y nos ponemos a hablar con Mariana. A ver, Mariana, ¿cómo es esto? Bueno, cada vez tenemos menos sexo, tenemos menos hijos. ¿Qué pasa con nuestros deseos? ¿Por qué nos cuesta tanto vincularnos? Todas estas preguntas, seguimos haciéndonos preguntas aquí desde la gente, es lo que vamos a desarrollar en nuestro espacio de géneros. Y hoy Silvia Porritelli nos va a traer a la Magnetic Star Band, una banda cooperativa de Villa Gesell que combina reggae y ritmos latinoamericanos con un mensaje social y festivo. Cooperativismo, autogestión y compromiso comunitario, y además la música, claro, como una herramienta de transformación colectiva en el informe de Silvia Porritelli. Tres días antes del equinoccio de primavera, ese viernes cuando todo estaba al borde del precipicio y el paso siguiente era el vacío absoluto, la ultraderecha que gobierna la Argentina apeló a su última carta, que es su amigo americano. Ese viernes el central había vendido casi 700 millones de dólares. Sumando las tres últimas ruedas de la semana, la sangría llegó a 1.100 millones de dólares de las reservas del central. El lunes, los campeones, obviamente, iban a seguir comprando. Y esa previsible caída forzó la movida con el gobierno de Estados Unidos y las promesas de salvataje. ¿A cambio de qué? Porque en este mundo, obviamente, nada, pero nada es gratis. Bueno, de eso vamos a estar conversando en un rato más con Martín Burgos. Pero ahora, en el informe que sigue, hablamos de la movida retenciones cero por dos días y para los mismos cuatro vivos de siempre. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Desde la gente. Informe especial. La desesperación del fin de semana pasado era más que evidente, ¿no? El lunes, que amenazaba con convertirse en un lunes negro para el gobierno, Milei logró parar la corrida gracias a un posteo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Y en otro acto de desesperación, ya rascando el fondo de la olla, se anuncian las retenciones cero para las exportaciones agropecuarias. Las estimaciones del propio gobierno hablan de una baja en la recaudación de 1.500 millones de dólares. La pregunta obvia es, ¿de dónde va a sacar esos 1.500 millones de dólares para recomponer esa pérdida? Porque el mismo gobierno es el que dice que no hay plata. Un dato como para ir comparando. La pérdida de la recaudación por llevar las retenciones a cero será del 0,25 del PBI. O sea que este beneficio para el pequeño grupo de exportadores es igual a lo que se necesita para las leyes de financiamiento de las universidades y del Hospital Garrahan. También equivale a la mitad del costo de la emergencia en discapacidad que el gobierno dice que no ejecutará desconociendo al Congreso. La Mesa Agroalimentaria Argentina, que integran la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, se pronunciaron sobre esta medida, a la que calificaron como un privilegio para el agronegocio, un golpe al pueblo y a quienes producimos alimentos. A Juan Manuel Rossi, presidente de la cooperativa Agricultores del Sur y titular de FECOFE, le pedimos su opinión sobre esta efímera medida del gobierno que bajó después de la exigencia del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Y esto nos respondió. Primero, visto como ciudadano, un manotazo ahogado, ¿no? En el sentido de que lo hacen por la necesidad imperiosa de dólares, por un sistema económico que no funciona, que es una receta tan antigua como crisis tiene nuestro país, ¿no? Y por otro lado, se ven beneficiados con quienes seguramente lo ha conversado, que debe ser un grupo de exportadores que tenían la soja que nos compraron a los productores con retención y hoy la venden sin retención. Un negocio fenomenal. Fenomenal, digo, que si uno quiere pensar mal, puede hasta ser un negociado entre los que toman las decisiones, ¿no? Porque se está hablando de muchos millones de dólares, de transferencia de recursos del Estado a un grupo reducido de exportadores. Y por otro lado, para los productores que ya vendimos, es una burla. La verdad que no tiene ningún sentido, visto desde el punto de vista de la producción, del consumidor, del productor, no tiene ningún sentido. Solamente desde la timba financiera que a lo que apuesta este gobierno. Matías Longoni, periodista especializado en agro y editor de Bichos de Campo, señaló que la eliminación de las retenciones fue falsa y la calificó como uno de los fraudes más grandes y mucho más grave que la cristoestafa de Milei e incluso más que el 3% de Karina. Para ser claros, escribió Longoni, hay un grupo pequeño de gente que se apropió de unos 1.500 millones de dólares que iban a ser recaudados por el Estado, que ya no se cobrarán. Un negocio redondo para quien estuviera avisado de antemano. Esto no es información, es solo suspicacia. Pero con el antecedente del 3% para Karina... El sistema de retenciones es algo que tiene que discutirse, pero seriamente. Juan Manuel Rossi, titular de la Federación de Cooperativas Federadas. No usarlo de esta manera, porque de esta manera intentan tomarlo como una medida electoral, beneficiando a un sector que no se ve beneficiado. Entonces, no se va a traducir en voto, y yo te lo aseguro, al contrario, va a generar mucho más contras que beneficio. Y sí, como decíamos, es una transferencia de recursos a un sector muy concentrado y sobre todo de empresas multinacionales. La industria local, la industria nacional está muy perjudicada. En dos días de retenciones cero, los exportadores anotaron negocios por 7 mil millones de dólares y se cerró el cupo habilitado por el gobierno que iba a durar hasta el 31 de octubre. Los cálculos hablan de 15 millones de toneladas, especialmente de soja, la que se va a exportar sin retención alguna a pura pérdida del Estado, o sea, a pura pérdida de las universidades, a pura pérdida del Garraham, a pura pérdida de los discapacitados. Como señaló Matías Longoni, como nos decía Juan Manuel Rossi, con el afano consumado en tiempo récord entre un lunes y un miércoles por los libertarios en el Estado que le tendieron un mantel para que las cerealeras se hicieran un picnic, a los productores se les agotó la poca fe que les quedaba en este gobierno. Frente a estas medidas del gobierno anarcocapitalista, ¿qué postura adoptan los pequeños y medianos productores del campo? ¿Qué se propone de las organizaciones nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina? Responde Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE. En términos impositivos, nos parece que hay que... Y en términos de retención hay que segmentarla. En términos impositivos también. Nosotros necesitamos una reforma impositiva real de la Argentina, donde hay jugadores que son, por ejemplo, los que se los beneficia en esta medida, que pueden pagar mucho más impuestos y deberían pagar mucho más impuestos de lo que están pagando, ¿no? Por las grandes ganancias que tienen de nuestro país que se las llevan afuera. Y hay otros jugadores como las pymes, los pequeños y medianos productores, gran parte del comercio interno de nuestro país, de los trabajadores, que deberían pagar mucho menos impuestos, ¿no? Que se deberían ver beneficiados. Necesitamos ir a una reforma impositiva. Como también necesitamos ir a una reforma crediticia, digo, ¿no? En la ley de entidades financieras, para poder producir. Hoy no tenemos crédito. Es más, muchos productores están con gravísimos problemas de endeudamiento por querer producir, digo, ¿no? Porque el modelo apunta a la timba financiera. Entonces, claramente se necesitan medidas que van en contramano de lo que está haciendo este gobierno nacional. El que habla ahora es Sebastián Campo, productor de Pergamino, que posteó un video en su cuenta de Instagram subido arriba de su tractor. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país. ¿Saben para qué? Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo y 8 exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se vieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. Cuando el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector. Estoy muy cansado. Hace 26 años que laburo en el campo. Tengo la espalda gastada, los brazos cansados. Y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, una vez más, el escenario está clarísimo. El gobierno solo beneficia a unos pocos bolsillos, los de los grandes exportadores agropecuarios, en detrimento de los productores chicos y medianos, y claro, de la propia sociedad, solo para rascar los dólares del fondo de la olla para llegar a las elecciones de octubre. En una sola cosa coincidimos con el gobierno de Milei, sí, en la necesidad de una profunda reforma tributaria como a la que recién se refería Juan Manuel Rossi, solo que en un sentido absolutamente contrario al que aspira la ultraderecha en el gobierno y los neoliberales en general. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales, que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde la Gente, entrevista. Entrevista. Sabemos que el domingo 26 de octubre se va a realizar la elección legislativa, en la que se renueva parcialmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara Baja son 127 las bancas que están en juego, en la Alta 24. Entre los candidatos a sentarse en la Cámara de Diputados se encuentra Ernesto Giacomini, que es candidato por Fuerza Patria en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, territorio en el que es el secretario general del Partido Solidario. Toda esta presentación es para decirle hola, Ernesto Giacomini, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Ernesto, qué lindo estar acá en este programa tan importante para el movimiento cooperativo. Bueno, justamente los temas que maneja a la perfección Ernesto Giacomini son cultura, cooperativismo, comunicación, y como es una elección legislativa, me encantaría escuchar posibles propuestas que llevarías al Parlamento. ¿Por dónde andarían? ¿Por alguno de estos temas que manejás? ¿Te imaginás en otros terrenos? Bien, es una pregunta más que interesante porque nosotros y nosotras creemos que no hay política sin representación. De un tiempo a esta parte, yo vengo desarrollando una agenda que tiene que ver con las cooperativas de la economía cultural y del conocimiento, ¿sí? Lo vengo haciendo en el marco del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, donde desarrollo un programa de desarrollo federal que tiene el objetivo de elaborar políticas para las cooperativas culturales, de visibilizar el cooperativismo cultural y a su vez el cooperativismo, de generar circuitos artísticos para que los proyectos sean sustentables, de acercar herramientas para la administración contable, legal, financiera de las cooperativas. En ese sentido, venimos trabajando muy fuerte con bandas de músicas cooperativas, con editoriales cooperativas, con desarrolladores de videojuegos cooperativos, con, en definitiva, distintas, o mejor dicho, todos los sectores que comprenden los 15 sectores de las industrias culturales, más los espacios culturales y las artesanías. Entonces, esta etapa de campaña en la que yo me siento una pieza de esa construcción de esa agenda, lo que estamos haciendo en este momento, además de hacer una campaña que tiene ejes clarísimos de cara a la ciudadanía, que tienen que ver con ponerle un freno a Milei en el Congreso para frenar este modelo de ajuste, de destrucción del Estado, de destrucción de la producción nacional, lo que estamos haciendo es recorriendo y hablando con todas estas cooperativas, con sus organizaciones de cooperativas, para poder, en definitiva, trasladar esa agenda social al plano legislativo. Pero eso está en construcción. Muy interesante, Ernesto, toda esta situación, ¿no? Porque el cooperativismo, la economía social y solidaria, así en general, creo que está subrepresentada, ¿no?, en el Parlamento, en especial teniendo en cuenta que es un sector que representa nada más y nada menos que el 15% del Producto Bruto Interno, ¿no? Como bien lo señala el argentino Ariel Huarco, que es el titular de la Alianza Cooperativa Internacional. Bueno, y acá nosotros, desde la gente, nos alegra mucho, ¿no?, que un representante de este sector tan importante, enfocado, ¿no?, como bien vos decías, en la cuestión cultural, pero no solo, ¿no?, vaya de candidato a diputado nacional por la ciudad. No es muy, muy frecuente, ¿no? Bueno, recién un poco lo comentabas, ¿no?, pero ¿cuál es la situación del cooperativismo, de la economía social y solidaria y del conocimiento, esto que vos estabas contando, tanto a nivel nacional y específicamente en la ciudad de Buenos Aires? Mira, justamente el otro día conversaba con otros comunicadores y me hacían exactamente la misma pregunta, porque intuyen, obviamente, que el cooperativismo, con estos datos que vos bien decís, ¿no?, che, es el 15% del PIB en la Argentina, y si hablamos a nivel global, el cooperativismo tiene el tamaño de la quinta economía global, digamos. Pero no es ajeno a lo que sucede en el país. En todo caso, puede tener mejores herramientas de resiliencia para atravesar la crisis, porque se basa en principios profundamente democráticos y en valores profundamente humanistas y solidarios. Entonces, en un escenario de fuerte retracción de la demanda, o sea, de caída total del consumo y, por ende, de cierre de empresas, de despidos, etcétera, etcétera, bueno, las cooperativas tienen mecanismos asociativos y solidarios para poder resistir de mejor manera a contextos tan, tan difíciles como el que está atravesando la Argentina, producto de, bueno, el modelo de las 4M, como se encarga de decir bien Carlos Heller, ¿no?, un modelo neoliberal de apertura indiscriminada de las importaciones, de bicicleta financiera, de endeudamiento, de entrega de nuestros recursos. El modelo de las 4M, Heller lo dice porque Martínez de Hoz era el ministro de Economía de la dictadura, Menem fue el presidente que duró más tiempo en los 90, y Macri, que es con quien volvimos al Fondo Monetario Internacional, no casualmente, fue hace poquito presidente y aplicó este modelo gradualmente, supuestamente, y ahora Milei con su política de shock, pero es el mismo modelo. En ese sentido no están ajenas. Ahora hay un montón de dificultades también que están atravesando por justamente esta visión que tiene del Estado Milei, ¿no? ¿Viste? Milei dice que es el topo que está que se infiltra dentro del Estado para destruirlo desde adentro. Bueno, la metáfora de la motosierra, el ajuste, etcétera. Y el otro día Carlos Mancilla, de Cooperar, que es el secretario de Relaciones Internacionales de esa Confederación de Cooperativas, en una reunión en el Parlamento, de una reunión de comisión de asuntos cooperativos, donde un montón de cooperativistas nos juntamos a hablar con los diputados y las diputadas para que se pongan o se comprometan a ver si podían salir un montón de proyectos que atañen a la vida de las cooperativas y de las mutuales de la Argentina. Uh-huh. Carlos Mancilla decía algo que es muy grave, que si bien se encargó de aclarar que suele pasar con otros gobiernos, pero no de la manera que está pasando ahora, que es que el Ministerio de Economía viene pisando los fondos correspondientes al INAES de lo recaudado en el 2024 y de lo recaudado en el 2025. Uh-huh. O sea, son miles de millones de pesos que son de las cooperativas, además son tributos que pagan las cooperativas para que justamente desde el INAES haya un esquema solidario donde las grandes que hacen más aportes ayudan a las más pequeñas. Entonces, eso es una situación que también pone dificultades para el cooperativismo y para las cooperativas de la economía cultural y del conocimiento. Específicamente, este año el INAES fue achurando una resolución muy importante que es la Renovar y empezó a poner muchas trabas para las cooperativas que están constituidas con tres personas, que fue un gran acierto de la gestión anterior porque permitía que un montón de proyectos que por su forma de producir claramente puede ser un equipo de tres personas, ahora las están obligando a constituirse de seis personas nuevamente, generando un montón de trabas, un montón de problemas. Vos imaginate si a una empresa privada un día agarra el Estado y le dice usted está obligado a tener más accionistas en su empresa. Sería como una locura, ¿no? Claro. Bueno, pero las cooperativas se lo está haciendo. Eso tiene que ver con una ideología que suelen tener los gobiernos neoliberales, que cuando se hacen del directorio del INAES, porque ponen, en definitiva ponen al director, que es que merman muchísimo las políticas de fomento y de producción y de promoción cooperativas y aumentan las de control y fiscalización, pero en clave persecutoria. Claro. Entonces, bueno, están dando baja matrículas, bueno, una lógica que atenta contra el movimiento. Pero el movimiento es fuerte, resiste, tiene las herramientas para hacerlo y además tiene esta cuestión tan maravillosa del asociativismo y la solidaridad que hay un movimiento, ¿no? En el que se busca apoyos entre las cooperativas. Ahora, si te hablo de un sector muy particular de estas cooperativas, de particular en el sentido de lo específico, ¿no? El sector de las bandas de música tienen una caída de corte de ticket del 40% en el ingreso de sus shows. Claro, eso está relacionado absolutamente con la situación económica del país. Y hablando de la situación económica del país, estas fueron semanas muy críticas para el gobierno, ¿no? La derrota en la provincia de Buenos Aires, las sucesivas derrotas en el Congreso y el viernes pasado que estuvo al borde del precipicio, ¿no? Con el helicóptero sonando, ¿no? Por la corrida cambiaria, que fue rescatado por un posteo del secretario del Tesoro de Estados Unidos y la foto de Trump con el tuit, ¿no? Entre paréntesis, digamos que todo esto no es gratis, ¿no? Porque es endeudamiento para hoy, para mañana, para pasado mañana y las futuras generaciones. Bueno, ¿cómo ves el escenario político de cara a estas elecciones y qué tendría que hacer frente a esto el campo nacional popular progresista? Bien, a ver, ¿por dónde agarro? ¿Si por la parte de la acción o por la parte del diagnóstico? Empecemos por el diagnóstico. La escena es una escena en la que confluyen muchos elementos. Más ahora que entró un actor de tamaño poder global como el gobierno de los Estados Unidos, que claramente está haciendo campaña. Claro. Con anuncios de salvatajes que nos hacen acordar al megacanje, de la Rúa, el blindaje de la Rúa, o como pasó con el mismísimo Mauricio Macri, que cuando se le acabó la plata del Carrytay fue a pedir 45 mil millones de dólares para que sus amigos se vayan con los dólares. Y bueno, después todo ya sabemos cómo terminó, ¿no? Se reperfiló la deuda en pesos. Bueno, en fin, no vamos a hacer ahora historia pasada. Uh-huh. Pero esta escena de estas elecciones tiene varios elementos. El primer elemento es que estamos yendo a una elección con la líder política más importante de la Argentina proscripta. Uh-huh. Con lo cual ya arrancamos un acto eleccionario democrático de una forma enrarecida. O sea, es como esto es como salir a la cancha y no puedes salir a jugar con el 10. Uh-huh. ¿No? No le permiten ingresar a la cancha para jugar una elección. Eso es lo primero que hay que marcar. Ahora, lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires realmente cambió todo el escenario e hizo que el gobierno entre en desesperación. Vos acordate que Milei, con mucha arrogancia, decía en octubre arrasamos, ¿no? Uh-huh. En octubre arrasamos y no se animaba a decir mucho en la provincia porque tenía el dato que, bueno, che, acá no te va a ir bien. Porque además el pueblo de la provincia de Buenos Aires siempre rechazó la propuesta de Milei mayoritariamente, incluso en la elección presidencial anterior. Ahí no uh-huh. le fue bien a Milei. Uh-huh. Entonces, eso ya lo anticipaban. Lo que no anticipaban eran 13 puntos y medio. Yo creo que ese volumen está muy, ¿cómo decirlo? Muy cargado por el enojo o el sobreenojo, ¿no? Ahí se cruzan una situación social y económica y productiva decadente de un modelo agotado, donde mucha gente que quizás lo votó a Milei se creyó lo del ajuste a la casta, con la bronca contra los políticos y el Estado y todo eso que decía Milei, porque sentía que la política económica del gobierno anterior no le terminaba de resolver algunos problemas. Y después se dio cuenta que no, que el ajuste lo pagamos todos y todas, y que Milei pedía un esfuerzo. Y bueno, y como muchos pensaban que era algo nuevo, que el tipo es genuino y toda esa cosa que se inventa sobre este personaje, después cuando se enteran por audios de su mejor amigo y ex abogado, que la hermana supuestamente se está llevando el 3% de las ventas que hace la Andis con empresas de medicamentos, que encima, medicamentos que son para discapacitados, que fueron fuertemente ajustados y que Milei quiso vetarle la ley y ahora impide que se reglamente la ley para el presupuesto para las personas con discapacidad. Yo creo que eso sobredeterminó un enojo que antes veíamos en elecciones de otras jurisdicciones que en realidad se manifestaban en términos de ausentismo. Entonces creo que en esta elección hay mucha gente, mucha ciudadanía que tiene ganas de poner un freno. Tiene ganas de poner un freno a este modelo de ajuste, que ya entiende que esto no va para ningún lado, que es chamuyo lo que vamos a hacer a Irlanda, o que no está dispuesta a esperar 40 años para hacer Irlanda. Quiere soluciones inmediatas. En un marco muy, muy dramático, ¿no? Porque no es que las familias les cuesta llegar a fin de mes. No llegan a fin de mes. Claro, no llegan a fin de mes. Ese es el escenario al que llegamos. Entonces me parece que la forma de encarar esta campaña para el campo nacional popular y democrático, primero es escuchar. Hay que ir a escuchar a nuestra ciudadanía que está muy golpeada, que está enojada además. O sea, no hay que ir con aires triunfalistas, sino hay que ir a escuchar. Después de escuchar hay que abrazar además, hay que tener mucha sensibilidad con un pueblo que está sufriendo mucho y después sí convocarlos a que voten a la lista de Fuerza Patria, porque realmente esa lista, por firmeza, por coherencia, por sensibilidad, por sus valores, va a representar ese límite. La capacidad de resistencia de los ajustados, digamos que es el único límite al ajuste, en el Congreso lo representa solamente los candidatos y las candidatas de Fuerza Patria, porque tienen no solo la coherencia, sino la fuerza para poder hacerlo, por el número, y no las otras. En la Ciudad de Buenos Aires, Ernesto, Daniel, audiencia, hay 17 listas. Sí. 17 listas. Es un montón. Muchas de ellas, o todas, mejor dicho, menos la de Libertad Avanza, se van, porque el PRO está juntito con la Libertad Avanza, se van a mostrar opositoras, con distintas argumentaciones, pero van a querer representar ese enojo. Pero lo que hay que decirle a la ciudadanía es que que esas fuerzas políticas que van en esas listas, menos la de Fuerza Patria, han acompañado al gobierno en el Congreso. Le han votado la ley bases, le han dado las facultades delegadas, el cheque en blanco para que pueda acordar más deuda con el Fondo Monetario Internacional y así. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que si queremos que cambie el Congreso, que ahora pareciera que acompaña, ¿no?, el humor social, lo que dicen las urnas, lo que dicen las calles, lo que tiene que advertir la ciudadanía es que eso lo están haciendo por oportunismo, porque están advirtiendo eso y por eso ahora acompañan. Pero son los mismos que le permitieron a Milei hacer el ajuste más grande de la historia universal. Estamos dialogando con Ernesto Giacomini, él es coordinador del Programa de Desarrollo Federal del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, es profesor de comunicación en la UBA, secretario del Partido Solidario en la Ciudad de Buenos Aires y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Ernesto, contanos un poco cómo estás viviendo esta campaña, las principales líneas, bueno, un poco ya estuviste contando, ¿no? ¿Y qué respuesta recibís en la calle, ¿no? La gente con la que hablás, los ciudadanos, los emprendedores, los cooperativistas. Contanos un poco cómo es esta cuestión. Por el lado de los cooperativistas y las cooperativistas se entusiasman, en mi caso en particular, porque ven un par. Claro, y porque te conocen. Y porque además me conocen, entonces es emocionante. Ahora la ciudadanía que me encuentra a mí en la calle repartiendo una boleta informando cómo hay que votar, porque no nos olvidemos que hay un nuevo sistema de votación para esta elección, que está muy poco difundido y que creo que va a generar muchos problemas si no nos tomamos esa tarea con mucha militancia, porque además la única fuerza que está haciendo campaña con el tema de la boleta para explicarle a la gente cómo hay que votar bien, para que quede bien clara su voluntad de voto, es Fuerza Patria, que salimos con los banners gigantes de la boleta explicando el tema de que hay que poner la cruz en senadores y la cruz en diputados. Bueno, pero la recepción en general es buena. Mirá que he pasado elecciones, digamos, militando campañas donde por ir a pegar un cartel te gritaban anda a laburar. Estoy hablando hace 10 años atrás, donde había mucho... Sí, o el rechazo de la gente en las mesas, ¿no? Exactamente, y eso no se ve. Creo que la gente está enojada y es sensible a lo que pasa. Es sensible cuando ve que reprimen todos los miércoles a los jubilados en la puerta del Congreso. Es sensible cuando ve que la universidad puede dejar de funcionar por falta de presupuesto, ni hablar de lo que pasa en el hospital Garrahan cuando se lo desfinancia, ¿no? Estamos hablando de vidas de niños y de niñas. Entonces creo que ante esa crueldad y esa cuestión tan inhumana, y siendo que en su vida diaria se da cuenta que está mucho peor que antes y que para adelante lo único que escucha por parte del presidente es que va a haber más ajuste, que va a haber más motosierra, que se viene la reforma laboral, la previsional y tributaria, me parece que hay una apertura a escucharnos a quienes estamos haciendo esta campaña electoral y a quienes somos los candidatos y las candidatas de Fuerza Patria. Estamos escuchando a Ernesto Giacomini. Bien decía recién que en las boletas hay que poner una cruz a el candidato que estás eligiendo, tanto a senador como a diputados. Vos te estás presentando para diputado nacional, pero en un distrito que es difícil para el progresismo o como querramos llamarlo. ¿Qué le dirías a ese votante de la ciudad de Buenos Aires para que finalmente ponga la cruz a donde dice Ernesto Giacomini? Bien, primero, dos aclaraciones. La primera, son dos cruces en las jurisdicciones donde votamos senadores y diputados, y diputadas y senadoras, sí, ¿no? Hay jurisdicciones donde hay solo diputados y diputadas. En la Ciudad de Buenos Aires es el caso donde hay senadores y senadoras, diputados y diputadas. Eso para no caer. Y que le pido a la ciudadanía que si quiere votar a Giacomini a diputado nacional en una lista donde va Itay Hackman, Kelly Olmos, Lu Cámpora, Santiago Roberto y otros compañeros y compañeras, también vote la de senador donde va Mariano Recalde y Ana Arias, ¿no? Que son todos grandes dirigentes políticos y sociales y con mucha coherencia y mucha valentía. ¿Qué le diría a nuestra ciudadanía porteña? Lo primero que le diría es esto que veníamos conversando antes, ¿no? Que el límite del ajuste solamente lo podemos garantizar los que integramos y las que integramos esta lista de Fuerza Patria, porque así como se comportó durante estos 21 meses el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, que es ahí donde está el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Milei lo que va a buscar en esta elección es tener los 87 héroes para seguir gobernando por veto y por decreto, ¿sí? Entonces, para poder cambiar esa relación y poder, digamos, llevar adelante las leyes que vengan a reparar el daño hecho hasta aquí y a impedir que se siga ajustando, es esa lista. Ahora, una segunda cosa que está bueno decir para quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben muy bien que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires tiene una gran composición de sectores medios y medios y bajos, pero también tiene las problemáticas de la pobreza y de la indigencia, también tiene las problemáticas de los recortes y de la achique del Estado para lo que son las cuestiones de salud y educación, también tiene las problemáticas de la baja del consumo, del cierre de comercios, del desempleo. Entonces, lo que le quiero comunicar a la ciudadanía porteña es que si Milei dice que va a profundizar el ajuste, y según los datos que publicó la CELAC en junio de este año, de que 10% de la población detenta el 50% de la riqueza, el 50% de la población detenta solo el 4% de la riqueza, y que hay un 40% que tiene el 36% restante, ¿por dónde se creen qué va a pasar la motosierra ahora, si ese 50% ya casi que no le pueden quitar más nada en términos del ajuste. Claramente van a ir por ese 40%, que en junio de ese año representaba ese 40%, que son los sectores medios y medios y bajos, que son los que habitan mayoritariamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a esta ciudadanía, que no es ajena al ajuste, que no es ajena a este modelo, y que quizás tiene sectores que no les afecta tanto, y llegan hasta quizás holgados a esta situación. Sin embargo, esos ciudadanos y ciudadanas, yo no creo que estén de acuerdo con lo que pasa en los jubilados, en las universidades, con los discapacitados. Entonces, lo que le quiero comunicar es que, ojo, porque el resto de las listas que no son Fuerza Patria fueron cómplices de Milei. Les dieron las herramientas para que haga el ajuste más grande de la historia universal. Bueno, muy bien, Ernesto. Gracias por este paso por Desde la Gente. Te vamos a estar convocando unos días antes de las elecciones, si podés acercarte y contarnos cómo fue todo. Estamos muy contentos con tu candidatura como representante del movimiento cooperativo y de la economía social y solidaria. Muchas gracias. Gracias a vos, Ernesto, a vos, Daniel, y gracias a toda la audiencia Desde la Gente. Les mando un abrazo enorme a todos y todas. Pasó por Desde la Gente Ernesto Giacomini, coordinador del Programa de Desarrollo Federal del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, profesor de comunicación en la UBA y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El miércoles pasado se inauguró en el Centro Cultural de la Cooperación la exposición Archivo Resistencias Tipográficas 2015-25 y se trata de una muestra itinerante que reúne una multiplicidad heterogénea de afiches producidos por artistas, colectivos y tipógrafos de oficio en los últimos 10 años que encuentran en la letra y la palabra impresa un vocabulario visual para interpelar críticamente el contexto social. La muestra, que está curada por Raquel Mazzi y Juan Pablo Pérez, atraviesa cada coyuntura histórica poniendo en tensión los modos de habitar las instituciones del arte y la calle, cuya palabra gráfica agita otros sentidos para enfrentar al poder conservador y neoliberal. Archivo Resistencias Tipográficas. Se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuito en el CCC. Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Nunca me he creído más, prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente, no presumo de prudencia. Mi nombre es Raúl Carnota, soy un músico argentino y me gusta buscar. He pasado todos los 30 años de mi vida buscando facetas, buscando colores, buscando rítmicas. Qué pena no contar en estos tiempos con gente como Raúl Carnota, que segurísimo hoy seguiría buscando facetas, colores y rítmicas para poner en cuestión con una pincelada y con un acorde la crueldad de estos días. Me topo con el orgullo, hermano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo, hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres enaneses, ya sin nombre de las pasiones humanas. Siempre rondo en distintas temáticas acerca del hombre y yo, pero una de las cosas que más me preocupa de esta época tan tremendamente individualista es la solidaridad. En el tejido social, los pueblos que puedan tener como un desenvolvimiento solidario entre ellos, ayudarse unos a otros, asistirse sin competir, pero es difícil porque la ley que baja es otra. Es una pena. Yo creo que eso es, el mismo hombre es el que se boicotea. Eso, ¿no? Un poco de justicia, que no haya la obscenidad de gente, una persona que tiene una cantidad de riqueza que, por más que se dedicara exclusivamente todos los días a, no sé, a tratar de gastarla, nunca podría gastarla. Eso me parece una obscenidad. Porque esa persona no le va a faltar nada durante toda la vida y le va a sobrar muchísimo. Y hay otros que no tienen ni mínimamente nada. Y entonces eso es lo que, más allá de las ideologías, estoy hablando, esto no es un planteo ideológico, es un planteo humano. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. 11 años sin Raúl Carnota, que salió de gira eterna el 27 de septiembre de 2014. En Desde la Gente lo recordamos con fragmentos de una entrevista que le hicieron en octubre de 2009 en Bruselas, Bélgica. Cerramos este recuerdo con un gran tema de Carnota y Carlos Marrodán. Por seguir, vamos con esta versión que acaba de grabar Liliana Herrero en su último trabajo Fuera de Lugar, que está presentando el 16 de octubre en ND Ateneo. Por seguir. Yo me sueño a ratos volteando quimeras. Ay, sé que estoy vieja, cansada de ausencias. Tras mis desvaríos me estallan las penas. Sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me he de ver, velay, que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma. Voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo es su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento, es un instante nada más. Y luego el silencio deja las palabras. El viento las barra, no piense nunca que me fui. Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca. Vos sos agua que suena. Desde Gentiamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenda, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaja. Reapertura en Desde la Gente, en este Desde la Gente de hoy, cargadísimo de información. En un rato más vamos a estar conversando de la cuestión económica con Martín Burgos. Ahora esta información. el próximo fin de semana se viene en la ciudad de Buenos Aires la cuarta edición de la FLU. ¿Qué es la FLU? Bueno, la fiesta del libro usado. Esto va a ser el sábado 4 y el domingo 5 de octubre en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional, es decir, en la Avenida Las Heras 2505, con entrada libre y gratuita. Esta fiesta ya está instalada. El año pasado pasaron por ahí 60.000 personas que se repartieron entre los stands, las actividades, las mesas de debate y la música que se puede escuchar en las dos jornadas que empiezan a eso de la 1 de la tarde y finalizan a las 7 de la tarde. Una feria única que democratiza la lectura, motoriza la economía del sector y ofrece un verdadero paseo cultural con libros, charlas, gastronomía y música al aire libre. Patricio Rago, librero de Aristipo Libros, es el organizador y anfitrión de la fiesta del libro usado que fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Mira, yo creo que la FLU este año es muy especial porque estamos pasando un contexto muy duro, muy difícil. Entonces, la verdad que ofrecer un espacio, un evento donde la gente pueda venir a celebrar la lectura, encontrarse con otros lectores, a escuchar charlas, entrevistas, a escuchar música, a estar al aire libre, a encontrar alguna joyita, a revisar libros, me parece algo muy, muy importante, muy terapéutico y realmente muy, muy necesario. Así que creo que esta FLU del 2025 tiene eso, creo que va a ser como un mimo al alma y algo que nos va a hacer muy bien a todos. La FLU, la Feria del Libro Usado, propone una vez más una oferta de libros increíbles y a muy buenos precios, libreros que saben y que recomiendan. Va a haber además charlas y lecturas con gente muy pero muy grosa, música en vivo y comida rica, una verdadera fiesta. Este año este encuentro incluye actividades en las que van a participar figuras emblemáticas y emergentes de la cultura como Fabián Casas, Bettina González, Natalia Litvinova, Juan Matio, Santiago Caruso, Guillermo Korn, Quique Ferrari, Milagros Porta, Juan Tolosa, Karina Pedace, Mariana Montepagano y muchos, muchas más. La música en vivo va a estar a cargo de Axel Krieger, Marco Amar y La Ferni. La agenda es muy, pero muy extensa y si te la pasamos en detalle solo vamos a confundirte. Toda la información la encontrás en Instagram o en TikTok como FLU Buenos Aires. FLU Buenos Aires. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante, a tu auricular. En Desde la Gente, entrevista. Estamos comunicados con Martín Burgos, licenciado en Economía, máster en las Escuelas de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Martín, ya sabes cuál es el tema. El miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un paquete de ayuda financiera para la Argentina, o por lo menos de supuesta ayuda financiera para la Argentina. El anuncio incluye un swap de monedas por 20.000 millones, la compra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos y un préstamo stand-by del Fondo de Estabilización Cambiaria. Vos nos vas a explicar ahora qué sí y qué no hay de todo esto. Sí pensaba a lo largo de esta semana y después de semanas y semanas de escuchar al oficialismo denunciar un golpe blando de parte de la oposición, que en pocas horas una medida que habían anunciado, que era las retenciones cero para las exportaciones de productos primarios del campo, se mantuvieron, se supone, hasta que se cubrió el cupo, pero también porque había en aquella comunicación de Scott Bessent un pedido que ponía como condición la eliminación de las exenciones fiscales para los productos de materias primas que conviertan en divisas, y eso sucedió enseguida. Entonces, al final terminan más manejando la economía desde Estados Unidos que el supuesto golpe que le querían hacer al oficialismo. Sí, yo creo que si la contrapartida de todo esto es que dejen, que vuelvan, digamos, al esquema anterior de retenciones, habrá salido bastante barata, pero me parece que no es solo esto, ¿no? Debe haber otras cosas más. Es cierto que hasta ahora hay pocas cosas de las cuales, salvo esto de las retenciones, que generó mucho ruido, tal vez podamos volver sobre esto. Pero después, sobre todas las declaraciones, no hay nada en concreto. O sea, las reservas siguen siendo las mismas que eran el viernes. Simplemente, bueno, lo que se dijo de palabra es que se iba a asegurar el pago de los bonos, porque había, evidentemente, en los mercados la semana pasada, gran duda respecto de si efectivamente el gobierno iba a poder pagar la deuda que estaba dando vuelta. Y entonces, bueno, la caída de los precios de los bonos ya estaba yendo en dirección al default, ¿no? Dando cuenta un poco de esa duda que había en el mercado. Así que bueno, yo diría que hasta ahora muchas palabras, abrazos, gestos políticos son importantes, obviamente, pero digamos que todo esto generó mucho ruido, sobre todo a nivel de lo que es la parte de agropecuario y los mercados financieros. Todo más tranquilos, pero siempre digo lo mismo, esto si no cambia el modelo económico simplemente es ganar tiempo y los problemas van a volver a surgir, como vienen surgiendo cada tanto, como surgió en abril de este año, cuando empezaron a mover de nuevo todo el esquema monetario, como aparecieron las dudas también en el invierno pasado, antes de que aparezca blanqueo, es decir, que cada 6 meses hay un problema grave, y eso es un poquito el abismo en el cual no solo el gobierno, pero todos los argentinos nos acostumbramos a andar. Martín, fue solo un anuncio, fue solo la foto con el tuit, todos promesas, pero el viernes pasado el gobierno estaba ahí al borde del abismo y el lunes logró frenar la caída, ¿no? O sea, de algún modo esto los mercados aceptaron esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se frenó por un momento, pero hasta cuándo? ¿Llega el gobierno Bueno, al 26 de octubre? sí, a ver, se supone que ahora debería estar todo mucho más tranquilo y que efectivamente esto es, digamos, es también un día a día, ¿no? Argentina, ya sabemos, es una serie de Netflix con un guión que no sabemos quién lo escribe, pero es apasionante para el que lo ve de afuera. Lo cierto es que también están puestas, el tema de las elecciones están puestas sobre la mesa en las negociaciones con Estados Unidos. Yo me imagino que habrán ido allá y habrán dicho, miren, tenemos problema con las elecciones. Habrán ido con el discurso de que hay el riesgo cuca, de decir que si no ganamos las elecciones va a haber mucho problema y esto es lo que está generando zozobras en los mercados financieros. Entonces, bueno, es un poco un seguro que compraron contra ese riesgo cuca y un poco le dijeron, porque no es que le pusieron la plata constante y sonante, ¿no? Un poco le dijeron, ganarás ahora que te despejé el riesgo cuca, pues yo te estoy diciendo que te aseguro en cierta forma el pago de los bonos por venir, ganar las elecciones. No, me parece que ahí hay como un condicionante político que le pusieron, que me parece que digamos, había dos problemas del gobierno, el problema económico-financiero, que es el que charlamos, pero también está el problema político, la pelea con todos los sectores, con los gobernadores, el Congreso que te vota todo en contra con mayorías aplastantes. Bueno, todo eso obviamente lo debe saber también la gente allá en Estados Unidos. Y resulta obvio que ahí hay como toda una trama desde lo político, que es compleja, porque obviamente esto no es que no hay fusibles en el gobierno. La política la maneja Karina Milei y lo maneja, lo desmaneja, digamos, pues ya sabemos en qué, cómo está yendo todo eso. Y todo eso, digamos, ni hablar de la causa judicial, con lo cual todo eso, y el apego especial que evidentemente tiene Javier Milei con su hermano, lo que hace que todo esto sea mucho más difícil que el simple apoyo de Estados Unidos, ¿no? Va más allá, es como que, bueno, hay toda una trama de los geopolíticos que yo me meto porque obviamente es un momento de crisis orgánico del capitalismo y entonces economía y política se vuelven a fundir, si se quiere, en una misma problemática y una, si le va mal a la economía, pega sobre la política, si le va mal a la política, pega en la economía, bueno, entonces viene todo en un combo y es un gobierno que tiene muchísimos problemas y eso es un poquito las conclusiones hasta ahora. Un combo bastante, bastante explosivo, ¿no? Martín, en caso de que se llegara a concretar este acuerdo con Estados Unidos, con Donald Trump, ¿vos lo verías, lo calificarías como una especie de retorno a la década infame, al recordado pacto Roca-Runciman, por ejemplo? Bueno, yo volvería a los 90, parece que sin ir tan lejos, que también es una posibilidad, pero el pacto Roca-Runciman era con los británicos, y en verdad el problema que teníamos es que los británicos, al que le vendíamos la materia prima, no querían, o sea, tuvimos que negociar para que nos vuelvan a comprar. Acá, y ahí conecto un poco con el tema de la soja, fíjense hasta qué punto con Estados Unidos somos competidores, con lo cual es distinto la articulación que se hace, porque es un imperio, si se quiere, que es competidor nuestro, entonces no es que nosotros le vamos a vender soja a ellos, sino que lo que estuvo pasando es que nosotros con la baja de retenciones empezó a salir un montón de grano justo en el momento en que allá en el norte están cosechando, y entonces les cayeron los precios, y aparte está todo lo que es la discusión entre China y Estados Unidos, porque China necesita soja y prefirió comprarle a Argentina antes que Estados Unidos. Entonces, lo que es la parte interna de Estados Unidos, recordemos, bueno, obviamente todos los agricultores allá son muy votantes de los republicanos y de Trump, le pega fuerte toda esta historia de que China no les compra, y más fuerte aún cuando aparece esta idea de ayudar a Argentina, que es un competidor en la parte de la soja, ¿no? Hay algo, un condimento muy distinto al de los años 30, porque nosotros competimos, no le vendemos a Estados Unidos. Yo iría más a lo que fueron los años 90, porque ahí también la ayuda de Estados Unidos fue importante para la forma en que se resolvió la crisis de la deuda y la década perdida de los 90, y eso condicionó, a partir de ahí, de ese apoyo, se fue armando un gobierno que duró, ya sabemos, la convertibilidad duró 10 años. Sí, entonces, el problema que tenemos, yo creo, es que estamos cada vez más, o sea, es más complicado deberle al Fondo Monetario Internacional y al Tesoro que deberle a las finanzas, a Wall Street, a los bonistas. ¿Por qué es más complejo? Porque eventualmente los bonistas vos podés defaultearlos, y lo que pasó en el 2001, y renegociar la deuda, lo que volvió a pasar también después del gobierno de Macri. Pero con el Fondo Monetario Internacional, con el Tesoro de Estados Unidos, no podés defaultear. Entonces es una relación que aparte te condiciona en tu economía, porque te dicen lo que tenés que hacer, como en este caso el Tesoro nos pidió que volvamos a poner las retenciones. Bueno, me parece que es mucho más complejo. Y la cuestión es que si le otorga durabilidad a este modelo, es un modelo que destruye socialmente y productivamente el país, con lo cual es en ese sentido es más parecido a los años 90, que también hubo una destrucción productiva y social, yo te diría, mucho más fuerte incluso que la que hubo con la dictadura. Digamos, las dos fueron terribles experiencias, pero la dictadura, la crisis llegó antes, ¿no? Llegó a los 80, ya hubo una crisis financiera fuerte, y del 81-82 ya se fue todo al demonio. Bueno, acá esto de la convertibilidad duró 10 años. Claro. Estamos conversando con Martín Burgos, economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Martín, ¿qué es lo que económicamente tendría que hacer, supongamos que retornara, ¿no?, el Movimiento Nacional Popular Progresista? ¿Qué es lo que tendría que hacer económicamente cuando el anarcocapitalismo se retire? Que, bueno, puede ser en helicóptero o en el 27, ¿no? Sí, el helicóptero ya estaba aprendiendo el helicóptero, te digo, el viernes, pero bueno, lo apagaron. Lo apagaron, claro. Sí, no, estaba verdaderamente muy, muy complicado y todo el mundo hablaba del 2001. No, está claro que el desafío para la oposición de volver al gobierno es claramente cambiar el modelo económico, hacer un modelo productivo y social que responda a lo que todos anhelamos, las ambiciones de un país desarrollado, un país que tenga ciencia, que tenga buena educación, hospitales como el Garrahan y tantos otros que vuelvan a ser hospitales de referencia en la región de América Latina. A ver, me parece que eso es un poquito los desafíos del próximo gobierno. Seguir pensando sobre todo el futuro y las necesidades que va a tener el programa continuo hacia adelante. Gracias, Martín, por estos minutos en Desde la Gente. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Pasó por Desde la Gente Martín Burgos, economista, investigador de Flaxo y del Centro Cultural de la Cooperación, conductor del programa Agenda Económica en el stream del CCC, programa que recomendamos especialmente, en el que Martín entrevista a otros economistas y profundiza en distintos temas de la economía nacional. Desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. En este espacio de géneros queremos hablar de cómo cambió el amor, cómo cambió el deseo, los vínculos en esta era digital. ¿Qué pasa con nuestros deseos? ¿Por qué nos cuesta tanto vincularnos? ¿Qué es lo que cambió? En un episodio de Todo es Fake, que es la serie de podcast de la revista Anfibia, como dice Florencia Alcaraz, que ella es periodista, es licenciada en comunicación social, habla sobre las apps de citas que prometían encuentros, pero hoy se habla más de soledad, de falta de conexión real y de cómo los mandatos de género siguen atravesando nuestras relaciones. Así que les proponemos compartir algunos fragmentos de este podcast sobre qué pasa con nuestros deseos. Crisis de soledad y desconexión social. Todo esto está atravesado, por supuesto, por una crisis de la soledad, que hay un montón de estadísticas e informes respecto a la sensación que se vive a nivel mundial en todas las edades, pero se habla de una desconexión social. La Organización Mundial de la Salud está haciendo justamente un informe que va a estar disponible, se supone que el año que viene. El problema es tal que la Organización Mundial de la Salud creó una comisión para la conexión social. Algo está pasando. Quizás una lo ve, yo lo pienso en mi círculo de amigos y amigas, y bueno, tanto el tiempo haciendo actividad. Yo no me siento sola, las personas solteras no se sienten solas, pero algo está pasando. Hay un cambio generacional. Yo lo pongo como ejemplo, me pongo a mí como ejemplo para pensar los cambios demográficos y las transiciones que va viviendo la sociedad. Pienso en mis abuelas, ¿no? Que no están vivas, pero es inimaginable para ellas una mujer de 40 años soltera viviendo sola y que no haya mediado una tragedia en el medio como la viudez. O sea, es raro. Hay cambios sociales que se dan muy rápido y que son inentendibles y que... Nosotras como los seguimos para adelante porque hay que seguir, pero son transformaciones demográficas y de formas de habitar el mundo que son profundas. Lo que escuchamos recién nos muestra que las aplicaciones dejaron de ser la solución mágica, ¿no? Esa promesa del match y de la conexión rápida, porque ahora muchas veces se viene a chocar con ese vacío, ¿no? Con la falta de intimidad verdadera, está todo en revisión. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué buscamos realmente cuando entramos a esas plataformas? Florencia Alcaraz, que habla en estos podcasts de la revista Anfibia, plantea algo clave, ¿no? Cada vez hay menos sexo, hay menos hijos, hay menos encuentros. Y esa no es solo una elección individual, ojo, ¿eh? Es también el resultado de un sistema que nos exige demasiado y nos deja muy poco tiempo para lo que de verdad importa, ¿no? Ese disfrute, ese deseo, la construcción de un vínculo sin mandatos. ¿Hay una nueva intimidad artificial generada por la incertidumbre? Seguimos repasando fragmentos del podcast de Anfibia, Todo es Fake. Hablamos sobre las apps de citas. Quienes estudian esto hablan del concepto de intimidad artificial. Cada vez estamos más atravesados, atravesadas no solo por los juguetes sexuales, sino por la oferta de consumir pornografía todo el tiempo desde nuestras casas, así como consumimos, comida, películas a través de la plataformización de la vida y no podemos no movernos de nuestras casas para consumir cualquier cosa. También, obviamente, está la sexualidad y es una versión más higiénica, más barata quizás, no sé, habría que hacer la comparativa, la canasta básica de la sexualidad, a ver si... No tengo duda que un paquetito de 10 fotos es más barato que una cita, no tengo ninguna claro, duda. Claro, y vas a lo seguro, digo, también, sí, para mí, y según lo que vengo leyendo, investigando, esta generación es la nuestra, la más joven, no quiere vivir con la incertidumbre, o sea, no se banca no solamente la frustración, sino que no se banca la incertidumbre porque estamos en un mundo que está totalmente en crisis. O sea, a nadie le entra una crisis más. Encima vas a ir a una cita, vas a perder plata, la vas a pasar mal, te vas a comer un garrón. Después pueden llegar a subir en TikTok de tu cita contando que fue un fracaso. Digo, son claro, demasiados eso riesgos. Sucede, ¿verdad? Sí, son riesgos disponibles, pero bueno, no sé, vivir es riesgoso. El sí, que sí. No tenga, el que tenga, como dice la frase, el que tenga miedo de vivir, que no nazca, qué sé yo. Sí, hay algo de eso. Y también del bombardeo de este tema que traías, Tommy, de la pornografía constante, quienes estudian esto también lo entrelazan con la dificultad de, sobre todo la generación Z, de tener encuentros íntimos, de mostrar sus cuerpos, porque el mandato de los cuerpos perfectos que plantea la pornografía sigue estando. Parece que, parece que esta conversación ya la superamos y... Pero no. La baja de la natalidad es un temón por sí solo que merece también dedicarle algunos minutos en otra entrega, ¿no? Pero, ¿y las pantallas? ¿Qué relación tienen con esto? ¿Hay relación? Sí. Escuchemos a Florencia Alcaraz. Y en general cuando se habla de la baja de la tasa de natalidad, que siempre se nos echa la culpa a las mujeres, como si fuésemos las únicas en la parte de la reproducción, es como nuestra gesta patriótica y nuestra misión en esta vida, reproducirnos, y solo depende de nosotras la reproducción. Y también se le echa mucho la culpa, por supuesto, a las políticas que ampliaron los derechos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Poco se habla de los varones. Se habla de transformaciones culturales, sociales. Se habla de las barreras económicas, muchas personas que deciden no tener hijos por las cuestiones materiales, pero poco se habla de las pantallas, que está empezando a aparecer en algunos informes en los que se habla de recesión sexual. Estamos en una era de recesión sexual, y empieza a aparecer la pantalla, la poca socialización que tenemos, y el no salir de nuestras casas como un factor para hablar de la baja de la tasa de natalidad, que me parece algo novedoso porque, por más que parece obvio, no creo que esté en juego en la conversación cuando se menciona este tema. Hay un informe reciente de Estados Unidos que habla justamente, cruza la poca frecuencia sexual que está habiendo, nunca se cogió tampoco en la historia de la humanidad, según los países que tienen un registro de larga data sobre frecuencia sexual, y lo cruzan con la sociabilización. Y ellos dicen en este informe, si para 2010 una persona pasaba un promedio de 12 horas con amigos, socializaba, y eso también muy obvio derivaba en conocer a alguien o poder entablar un vínculo y después quizás un vínculo sexoafectivo. Para 2024 ese promedio había bajado a 5 horas, o sea, solamente un joven adulto norteamericano o norteamericana pasaba un promedio de 5 horas por día con amigos con amigas, y bueno, es muy difícil que pueda producirse un encuentro o tenés menos posibilidades de un encuentro si vos bajás tu cantidad de sociabilización. Detrás de cada pantalla hay una persona con miedos, hay una persona con deseos, con contradicciones. Pero bueno, el desafío es cómo transformamos esta soledad en un espacio de libertad, ¿no? Y no de encierro. ¿Cómo hacemos para que el amor no se vuelva una aplicación descartable, sino más bien una experiencia que nos mueva, que nos transforme? El amor y los vínculos están en movimiento constante, ¿no? Cambian las formas, cambian las expectativas, pero sigue intacta esa necesidad de encontrarnos. Necesitamos cada vez más ser guiadas y guiados en la experiencia de vivir, en todo. En todo, o sea, sí. Como fin de la vida. Claro, tutorial para cocinar, y también necesitamos un evento que nos vaya guiando en conocer una persona. Hay un informe que está bueno que hace la Universidad de Stanford, viste, cuando citas una universidad de Estados Unidos parece que es chamullo, pero no, está bueno ese informe. Y siguieron durante casi 100 años cómo se conocían las personas. Empezaron en, lo tengo, mira, acá anotado el machete, pero eso, durante casi 100 años. Y cuando empezaron era súper diverso, decían, bueno, la iglesia, por ejemplo, porque la gente iba a la iglesia, el barrio, el club, el trabajo, no sé, era todo más comunitario, ¿viste? Estaba y muy repartido los porcentajes de cómo se conocía la gente y formaba una pareja. Para 2024, el 60% de las parejas se habían formado online, eran todas parejas online, digo, uh-huh. Está muy concentrado en ese lugar. Ahora, si estamos saturados y saturadas de la vida online, ¿dónde nos vamos a conocer? Tenemos que buscar eventos o espacios que vuelvan a guiarnos en esa experiencia de conocer personas. Bueno, nosotros desde aquí, de este espacio, desde la gente, de este espacio de Visión de Géneros, esperamos que estas reflexiones nos acompañen más allá de la radio, porque no hay algoritmo que pueda reemplazar un abrazo, una mirada o una charla verdadera, ¿no? Así que gracias por escucharnos. Seguí en Desde la Gente, que tenemos muchísimo más para desarrollar. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo del programa de hoy, muy muy cargado con información y análisis político y económico, pero bien matizado, con buena música, y así vamos a seguir hasta el final. Antes de meternos con ese enorme de la música popular argentina que fue el Cuchi Leguizamón, vamos con el informe de Silvia Porritelli, que hoy nos trae a la Magnetic Star Band, que es una banda cooperativa de Villa Gesell que combina reggae y ritmos latinoamericanos con un mensaje social y festivo. Cooperativismo, autogestión, compromiso comunitario y la música como una herramienta de transformación colectiva. Vamos al informe de Silvia Porritelli. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. La fusión entre la música latinoamericana y el reggae da vida a sonidos como el reggae fusión y el reggae rock, donde los ritmos y los colores del folclore latino se entrelazan con la cadencia característica del reggae jamaiquino. De este modo, la riqueza rítmica y armónica de América Latina encuentra su lugar sobre la columna vertebral del reggae, generando una propuesta única y vibrante. Con esa impronta, la Magnetic Star Band se ha consolidado como un referente del reggae en la costa bonaerense, llevando esta música como estandarte y al mismo tiempo explorando diversos ritmos del folclore latinoamericano. Sus grabaciones iniciales, nacidas del entusiasmo y la cercanía entre los integrantes, fueron caseras y compartidas entre amigos. Los primeros acordes del grupo se escucharon en un barrio popular de Villa Gesell, al oeste de la ciudad balnearia, más cerca de la Ruta 11 que de la playa, marcando así el inicio de su camino musical. Fíjate por dónde va. Mayormente lo que decimos es que hacemos folclore latinoamericano porque abordamos como el reggae como hilo conductor, pero nuestro repertorio está regado de cumbias, huaynos, sayas, milongas, candombe, murga, chacareras. Juan Torres, presidente de la cooperativa de trabajo Estrella Magnética e integrante de la Magnetic Star Band. Como decimos, eso forma nuestra identidad como seres y sobre todo como habitantes de un territorio latinoamericano. Así que nuestra identidad está forjada por todas esas músicas y por todas esas canciones y palabras a las cuales les damos forma y componen nuestro repertorio actualmente. Fíjate qué vas a hacer, de tus errores aprender, pero no te olvides que si no hace no sabe. La Magneti Star Band nace a fines de 2011 en Villa Gesell como un proyecto cooperativo y autogestivo de músicos locales con ganas de compartir y expresar sus vivencias a través de la música. Bajo la denominación Cooperativa de Trabajo Estrella Magnética, desde 2017 la banda mantiene una formación estable que incluye batería, guitarra, voz, teclado, bajo, charango, percusión y otros instrumentos. Y desde el 2017 más o menos suena con los mismos integrantes, que son Lío Coria en la batería, Jonathan Arcángeli, guitarra, voz, teclado con Mati Sequeira, bajo Andrés Sánchez Navarreta y aquí quienes habla, Juan Torres en charango, percusión y voz y accesorios también. El recorrido de la banda geselina en la música, especialmente en la producción, le ha permitido a la Magneti Star Band no solo realizar trabajos diversos, sino también tejer lazos muy fuertes con artistas desde distintos lugares. Llevaron a Villa Gesell a la banda española Green Valley, impulsaron la creación del festival Gesell Reggae, que abrió puertas a amistades dentro y fuera del país, y compartieron escenario con referentes como No Palidece, Malena D'Alessio, Black Dalí, Ras Dippy y muchos otros músicos. Ahora Juan Torres, presidente de la cooperativa de trabajo Estrella Magnética e integrante de la Magnetic Star Band, habla sobre la situación que atraviesan actualmente las industrias culturales, en particular la música y los proyectos asociativos y autogestivos. La arena está dispuesta, tambores, fuegos y cuerdas. El ámbito cultural, artístico y toda la vanguardia está siendo atacada por estos gobiernos de corte más fascista. Somos señalados porque, bueno, realmente somos la voz y los que a veces no tienen forma de expresarlo, no saben cómo, ni dónde, ni cuándo, encuentran en distintos artistas alguien que los pueda representar, sobre todo llevando una propuesta adelante. Sí, da bronca que las entidades de bien común, las entidades colectivas sean atacadas, nos parece muy triste, sobre todo porque ha costado muchísimo lograrlas, llevarlas adelante y hacerlas funcionar. Me parece que muchas veces se denosta con argumentos poco válidos cuestiones que han sido trascendentales para los artistas y sobre todo los músicos, ¿no? Pero bueno, lo importante es seguir defendiéndolas, seguir estando de pie, seguir mostrando nuestros quehaceres de distintas maneras, pero sobre todo defendiendo una y mil veces las posibilidades de juntarnos y de que en lo colectivo está el acierto. La Magneti Star Band cuenta con un demo, un EP y un disco editado, manteniendo siempre el impulso de crear y explorar nuevas sonoridades. En 2016 lanzó su demo La Rebeldía en Movimiento. En 2018 presentó el EP Siempre Camino, registrado en los estudios El Mozarca de Ostende, mientras que en 2019 realizaron una sesión en vivo para radio La de Dios, en el estudio de Buenas Vibraciones. Y en 2022 editó su primer disco, Grito de Liberación. El músico Juan Torres, presidente de la cooperativa de trabajo Estrella Magnética, reflexiona sobre los cambios en los formatos y los géneros musicales actuales. La industria musical ha cambiado un montón desde sus comienzos, pero muchas veces, como toda cuestión cíclica, vuelve a reflotar o a poner en valor cosas que se han dejado de lado, como el single. Hemos ido del single al LP y ahora volvemos al formato single. Y después también en lo que es la cuestión de géneros musicales. Como músicos creemos que está buenísimo siempre estar al tanto de lo que sucede, poder tener el oído preparado para todo lo que se escuche de vuelta y poder adaptar lo que uno le pueda servir para su proyecto. En los últimos tiempos hemos incorporado cuestiones de géneros urbanos dentro de nuestro show, sobre todo con exponentes de nuestra localidad que lo abarcan y lo llevan adelante con mucha hidalguía y nos gusta compartir escena. Creo que esa es la gran influencia que hoy día sentimos de sobre todo un género, como digo, el urbano, que está muy vigente y ha ganado un montón de adeptos en los últimos tiempos, ¿no? Si bien es un movimiento social y político que ha estado presente desde los 80 en otros países, ha tomado muchos ribetes estos últimos, ¿no?, dando vuelta por todo el mundo. En el siguiente audio, Juan Torres, charango, percusión y voz de la Magneti Star Band, cuenta su mirada sobre cómo vive el colectivo, el trabajo cooperativo y cómo construyen su identidad cultural. Y el trabajo cooperativo para nosotros es la base de lo que generamos. Somos un grupo, como decimos, humano-musical, en lo cual tanto una parte como la otra tienen que fluir, y el trabajo cooperativo es parte de eso. La horizontalidad, la construcción desde abajo, donde todos puedan participar de todo tipo de decisión. Eso hace que cualquier organización pueda perdurar en el tiempo, se alimenta y sobre todo pueda pensar en un norte, en un mañana. Y nosotros construimos desde nuestro espacio, construimos y abogamos a la cultura popular, entendiendo que la cultura no es más que la vida y la idiosincrasia y los quehaceres diarios, hasta cotidianos, como decimos, de nuestro pueblo. Todo eso constituyen y construyen una cultura a la cual vamos a defender y vamos a contar y contarles a las generaciones que vengan de manera oral, porque es la hermosa manera de transmitir. Y aquí estamos y seguiremos de pie generando arte y cultura a cada paso. Ayer mirando al mar, hoy en el desierto de la gran ciudad. Juan Torres, miembro de la Magnetic Star Band y titular de la cooperativa de trabajo Estrella Magnética, nos contó cuáles son los próximos proyectos de la banda. Lo escuchamos. Como toda banda costera o de las localidades de la costa atlántica, si se quiere, la premisa es poder tocar más en la región, pero sobre todo poder mostrar tu arte en las localidades más masivas, ¿no? Puede ser en el conurbano, puede ser en Capital. Hemos ido a tocar en Capital varias veces, nos ha ido bien. Hay una gente que conoce nuestra música y sigue y bueno, y siempre están pidiendo ahí que acerquemos. Y ahora estamos en la producción y en plena grabación básicamente del disco, del segundo disco de los Magnetic, aquí en nuestra localidad lo estamos grabando con muchas ganas, con mucha energía y con mucha proyección a que el 2026 nos encuentre recorriendo localidades, contando, compartiendo y haciendo música, que es lo que nos gusta, sobre todo lo que nos hace ser nuestro combustible para la vida. En el cierre del informe, Juan Torres vuelve a destacar la importancia del trabajo colectivo como motor que hace posible cada paso del camino. Desde esa mirada, como banda de reggae La Magnetic y como cooperativa de trabajo Estrella Magnética, el conjunto asociativo reafirma su compromiso con la autogestión solidaria. Por último y no menos importante, reivindicar el trabajo cooperativo, el trabajo mancomunado, desde abajo, con fuerza, con ganas, con energía. Realzar que el colectivo es el que hace que las cosas sucedan. Uno puede realizarse como persona individual, pero siempre en comunidad. Siempre con otra, con la otra, con un otro, con alguien con el cual compartir. Por eso la Magnetic, como banda musical, y también como su cooperativa Estrella Magnética, lo que reivindica es el cooperativismo y la autogestión, que no es más que forjar el camino a cada paso con lo que uno quiera hacer, utilizando las herramientas y los aprendizajes que nos va regalando, pero sobre todo las ganas de seguir haciendo, porque creemos fervientemente que en el intento va a estar siempre la construcción y la verdad. Muchas gracias. Ser libre siempre la mejor opción. La única que hay. Para saber más sobre la Magnetic Star Band, no hay más que buscarla en las redes sociales. Y para escucharla y ver sus videos, ahí está el canal de YouTube donde está subido todo el material que produce esta banda. Y también, claro, los encontrás obviamente en Spotify como Magnetic Star Band. Y será esta vida para andar. Llegaste a mi vida y por eso mi cantar. Desde la gente, la gente. Agenda. Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Arte y Seducción, es la obra de teatro de Víctor Hugo Morales que sigue en cartel los domingos a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. El autor dice sobre la obra que Alma Mahler es el feminismo en acción. Tiempos de imperio, decadencia y guerras, los hombres, la aventura, el amor y la pasión. Una mujer, una época, una sinfonía de vida que lleva el arte como bandera de la seducción. Alma Mahler es la sofisticación y el arte. La lucha por vivir su propia aventura a contracorriente de la moral de su tiempo, en medio de pasiones y batallas, como postal de una época en la que el mundo parecía nacer otra vez. Alma Mahler, sinfonía de vida, arte y seducción, con la actuación de Raquel Ameri, el piano de Juan Ignacio López y la puesta en escena y dirección de Pablo Corlero, va los domingos a las 20 con entradas a 17.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. A ver, el comienzo de lo que te vamos a contar no puede ser más sencillo y lúdico. Pone una palma de la mano enfrentada a la otra a más o menos unos 60 centímetros. ¿Se entiende, no? Las dos manos enfrentadas a unos 60 centímetros. Y ahora, golpéalas. Así. Dale. Pobrecito Tatadio, siempre solito y ausente. Pobrecito Tatadio, siempre solito y ausente. No es exagerado ni mentiroso decir que este señor al que estamos escuchando, a Gustavo Cuchi Leguizamón, fue al folclore lo que Luis Alberto Spinetta fue al rock o Astor Piazzolla al tango. Pobreza, muerte y olvido, la pucha con el oficio. Un innovador, un revolucionario, un hacedor de melodías, un incansable compositor. El guitarrista argentino, radicado en Francia, Pablo Márquez, dice: cuando me refiero a cierta genialidad de invención en la obra del Cuchi, lo digo tanto por la profundidad como por todas las referencias que marcan línea en su música. Claramente toma la armonía de Debussy y Ravel y las desarrolla. De los músicos del jazz y de la música popular del Brasil. Y muestra referencias escondidas de Schoenberg. Y si extraes la línea melódica de la samba del carnaval y la cantás sin contexto armónico, te suena algo rarísimo. Analicé lo que sucede con esa melodía y me di cuenta de que estaba ahí la totalidad del espectro cromático. ¿El Cuchi lo hizo intencionalmente? No lo sabemos, pero ahí está. Toda gran samba encierra una baguala dormida, afirmaba el Cuchi Leguizamón y agregaba: La Baguala es un centro musical geopolítico de mi obra. Vale recordar que de la enorme obra del Cuchi, la mitad son zambas. Pero también hay otros ritmos, como la chacarera, que, para él, tenía un origen muy, muy, muy particular. Los rococos de mi tierra se llaman rococo, es un sapo muy grande, un sapo, un gran cantor. Observándolos a los sapos con atención, ellos cantan en los vados de los ríos, es decir, en los charcos aledaños al río, donde hay agua tranquila. Se los ve comenzar el canto, hacer tutis corales, y sobre todo yo no sé si existe o no una batuta secreta que los hace callar a exacto tiempo. Todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... Mentira. En cantos colectivos de rococos hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos salsares en un tiempo de 3x4. Dijimos aún que Gustavo Cuchi Leguizamón nació el 29 de septiembre de 1917 y que falleció el 27 de septiembre del año 2000, es decir, dos días antes de cumplir los 83 años, hace exactamente un cuarto de siglo. Juan Martín y Delfín Leguizamón, dos de los hijos del Cuchi, explicaban la relación de su padre con la industria del disco. El Cuchi se llevó toda su vida muy mal con las discográficas. Nunca aceptó que le impusieran condiciones leoninas de contratación y mucho menos limitaciones a su obra. Él decía que los empresarios de las discográficas tenían que preguntarle a él cómo se hace un disco y no enseñarle a hacerlo. Si le pedimos al pianista Manolo Juárez que nos ayude a describirlo, él va a decir lo que sigue. Del Cuchi Leguizamón se puede decir muchas cosas. Es un fino pianista, es un muy buen poeta, bastante pasable persona. Y realmente podemos decir, o yo puedo decir, de que realmente como autor el Cuchi Leguizamón no me interesa. Y no me interesa porque los temas en realidad no son del Cuchi Leguizamón, son del Cuchi Leguizamón, esto parece un juego de palabras, pero yo pienso que hace los temas y ya ingresan directamente en el cancionero popular de América Latina. Mucha gente canta los temas del Cuchi Leguizamón sin saber que son de él, que es el máximo elogio para un artista que las obras sean consideradas anónimas. En una entrevista que le hicieron para la revista Siete Días en el año 1971, le preguntaron, ¿cómo ve al folclore en 1971? Y el Cuchi respondió. Como un negocio suculento. Se promueve el comercio y no al verdadero talento. Para desarrollar cualquier buena obra se necesita un tiempo interior. El folclore es hoy un comercio de poco vuelo y así estamos. Contrariamente a lo que suele suceder, el padre del Cuchi quería que su hijo se dedicase a la música, pero él quiso seguir la carrera de abogado. Se recibió en 1945 y ejerció durante 35 años y llegó a ser fiscal del Estado en la provincia de Salta. Pero, claro, abandonó la profesión por la vergüenza que le daba, decía él, vivir de la discordia ajena y eligió pasar a vivir de la alegría. Y mi padre era de melómano, increíble. A las 6 de la tarde, mi padre era contador público. A las 6 de la tarde cerraba su escritorio y trepábamos a un altillo que lo hizo hacer especialmente para oír música. Y ahí entonces, cuando eran las 7, me convidaba una cerveza con un queso muy rico que siempre tenía mi tata. Y de ahí oíamos música y de ahí nos bajábamos a comer. Pero ahí no nos molestaba nadie, mi tata. Se oía diariamente, fácilmente un par de horas, dos horas, tres horas. Muy buena música. Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desplegándose en el aire, va la sombra de la viuda. Cuando Página 12 editó el CD Gustavo Cucci Leguizamón en Europa, los hijos contaron en el librito que lo acompañaba que todo aquello que tuviera signos de vida despertaba en él un cariño sonoro. Les escribió a su caballo, a su gata, al zorrito, a la llama. Cuando caminaba por las calles de cualquier ciudad, buscaba el canto de los pájaros, el de los gorriones en París o el de los chalchaleros en Salta. Era un gran silbador. Decía que sostenía diálogos musicales con los pájaros. Y era cierto. Cuando ellos silbaban, él también lo hacía, interviniendo en sus cantos, pero con tanta perseverancia que siempre conseguía que le respondieran. Se retiraba luego de haber intercambiado opiniones con ellos. No estaba loco, ¿eh? Es que tenía un gran respeto por la vida. Bueno, ustedes lo conocen al zorrito. Allá en el norte le dicen Juan del Monte. Pobrecito, hijito, para ganarse la vida. Siempre lo andan persiguiendo. El barbudo Castilla, que hizo la letra, dice en su estribillo: nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Y decía el Cuchi Leguizamón: la gente cree que el folclore es un montón de cosas muertas, pero se olvida que la música es vida. Lo que sucede es que a la gran música nacional debemos alimentarla con una gran música popular. Quisimos enfocarnos en este recuerdo del Cuchi Leguizamón en su relación con la música. Pero es sabido que era, además, un férreo defensor de los derechos del pueblo. Y hay una historia que lo pinta tal cual era y que la cuentan en el hermoso libro Corazón Libre. Panza Verde era el nombre del cacique de la nación Huichi que tuvo la osadía de bajar a Salta y presentar un reclamo por la devolución de sus tierras, o sea, las tierras de su pueblo, donde cazaban, pescaban y recolectaban antes de que el blanco español llegara a quitárselas, condenándolos al hambre y la miseria. Sin recursos económicos ni relaciones, Panza Verde paseó por las oficinas oficiales levantando todo tipo de comentarios hasta dar con el defensor de pobres y ausentes, con el doctor Gustavo Leguizamón. Él lo escuchó, lo asesoró y asumió su defensa. Por supuesto, perdió el juicio. Y no solo eso. También, para que aprendan los huichis, Panza Verde tuvo que pagar con su vida su demanda justa. Dice que la gendarmería lo alcanzó cruzando el río al subir la cuesta de la orilla opuesta y que lo bajaron de unos tiros de Mauser. En ese momento, el doctor Leguizamón, enterado de la infamia y sin poder agregar ni comprobar nada más ante el juicio terminado, le aseguró a su amigo Jaime Dávalos: van comillas, habremos perdido el juicio, pero a esta zamba no la han de voltear. Y juntos armaron el tema Panza Verde para poner en lo alto, como una estrella, el nombre de un valiente que se paró a reclamar por la tierra, por el pan y por la vida de su gente. Qué linda historia, ¿no? Ajá. Muy bonita. Sí. Fuertísima, fuertísima. Bueno, nos vamos entonces con este, con ese tema entonces, ¿no? Con ese tema que no es tan conocido. Panza Verde en la versión de Francesca Ancarola, Horacio Burgos y Luis Barreto, ¿les parece? Sí, sí, nos parece. Nos despedimos y nos estamos escuchando la semana que viene. Hasta la semana que viene. Caván oscuro los bombos, el sueño de Panza Verde, por un tiempo trasnochado, chaco adentro de la muerte, por un tiempo trasnochado, chaco adentro de la muerte. Panza Verde muere solo bajo la cancha del huete, lo están velando la loja y el filo de los machetes, lo están velando la loja y el filo de los machetes. Hacia la luna ramosa los polvaderas le crecen, mientras el baile jadea debajo los urundeles, mientras el baile jadea debajo los urundeles. Debajo los...